tete está en la parra, solo quiere cantar. El tete está en la parra, solo quiere bailar. El tete está en la parra, solo quiere salir. El tete está en la parra, no quiere de estudiar. Una y no más, ay no más tanto Tomás. Una y no más, ay no más tanto Tomás. Una y no más, ay no más tanto Tomás. Una y no más, ay no más tanto Tomás. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Silvia. Hola. Buenas noches al Chamizo y a ti, preciosa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, hoy hablamos con Silvia Noire de Jaén. Se escribe Noire, se pronuncia Noir. Sí. En francés. El francés. Sí. Ella es historiadora del arte, ilustradora, es una artista socialmente comprometida, coherente hasta la médula, anarcofeminista y políticamente incorrecta. Dicen algunos, y yo diría que simplemente es certera. Pues sí. Me ha costado un poco convencerte, vamos a decir la verdad. Sí, sí, la verdad es que sí. No soy mucho de dar, no por no dar la cara, sino por las cosas del directo, que me ponen muy nerviosa. Sí, pero bueno. Sí, aquí estoy. Sí, sí, tranquila. Y bueno, pero yo estoy segura que su discurso va a pasar por aquí, por el Chamizo, como algo importante, no va a quedarse como algo banal y quería compartirla con todos vosotros. Entonces, en esta primera parte de Arte y Feminismo hablamos con Silvia Noir, la segunda parte hablaremos con Manu de otros temas y tal, y bueno, bienvenidos al Chamizo, al programa de Manu Manuel. Chan chan. Chan chan. Un momento, antes de empezar y tal, a ver, para que la gente sepa más o menos de qué vamos a hablar, eres historiadora del arte, ilustradora, eres autodidacta. Y vamos a hablar primero de tu faceta como artista y luego sobre el arte en general, ¿no? Sí, exacto. Vale. A mí me gustaría saber, porque, bueno, luego ya os diremos dónde podéis ver los dibujos de Silvia, pero son muy especiales. Cuando los veáis vais a entender por qué es esta pregunta. ¿Cómo se gesta en un imaginario los personajes que tú ilustras? Pues te pregunto. A ver, yo tengo una manera de dibujar muy, muy automática, así que realmente, o sea, sí que todo, yo tengo asumido que todas las personas bebemos de todo lo consumido, de todo lo que visualmente hemos consumido con anterioridad, todo se mezcla en la cabeza de alguna manera. Hay cosas que nos llaman más la atención, rasgos que nos llaman más la atención que otros. Entonces, a mí, por ejemplo, pues yo que sé, Edward Gorey, Tim Burton, son gente que a mí desde el principio pues me gustó, siendo yo pequeñita, pues gente que antes de conocer pues su trayectoria o ni siquiera su masculinidad en el cine o en los dibujos, de cualquier manera, antes de conocer a estos personajes, pues ya te llegan a ti de algún modo. Y siempre me había llamado la atención, pues, lo oscuro, lo tétrico, pero que en cierto sentido pues asoma algo más que eso. Entonces, realmente te diría que venir de un sitio en concreto no podría saber cuál, que de influencias múltiples, pues sí, te podría mencionar varias, como estas que te he dicho, pues yo que sé, como, no lo sé, el gótico, grabado, el Bosco, ilustración medieval. Total, es que hay tantas cosas que me gustan. Sí. Entonces, pues, la verdad es que poquito a poquito, pues eso, he ido asociando, supongo, algunas cosas de qué es lo bonito de, pues, de lo creativo, el que no esté todo, o a mí me gusta eso, que no esté todo tan repensado y tan, no sé, como que sea todo tan, sí, tan definido y que sepa realmente que va, un poco la sorpresa, ¿no? Y el que te vayas conociendo tú también conforme vas haciendo las cosas. He visto que utilizas varias técnicas. Y bueno, ¿cuáles son y en cuáles te sientes más cómoda? Pues Generalmente he utilizado dos principales para dibujo, porque, a ver, yo por ejemplo hice bachillerato de arte, pero allí no me, o sea, te enseñan, pues me enseñaron un poco del volumen, un poco de tal, pero que hay cosas que percibes tú ya, que lo vas a percibir porque lo vas a estar tocando, como por ejemplo el barro, como hay cosas que... Entonces, hay muchas técnicas que sí que he utilizado que me han enseñado a quizás ver esos volúmenes o a respetar las luces o a tal, pero realmente no soy muy disciplinada en todas estas cosas. Así que el lápiz, por ejemplo... ¿Qué? No, es que me reía, que más desgraciado. Ah, vale, que no interrumpe. Eres disciplinada, dices. Sí, no, es verdad, no lo soy, absolutamente nada, por malo o por bien que eso sea. Uh-huh. Y nada, pues el lápiz, que es lo más básico, pero a ver, siempre he dibujado con tinta, el boli bic negro, que yo siempre escribía desde pequeña, todo el mundo escribía en azul y yo odiaba el azul y quería escribir en negro, pues lo mismo que empieza a dibujar en los márgenes de los apuntes, o en vez de en clase empieza a dibujar en la mesa, de cualquier manera, empecé así con el bic y bueno, el estilo sí que ha ido cambiando mucho, asocié luego después el lápiz, mejor me eché al portaminas, por así decirlo, porque era como más fino, más delicado, más capaz de, no sé, para mí o para mi manejo. Me daba la posibilidad de ser más detallista. Y fue divertido, fue divertido mientras duró, digámoslo así. Porque me gusta mucho todo lo que es el lápiz, la capacidad que da de la mina en sí, el grafito, pero realmente era como, en ese momento yo lo asocié a algo más delicado, a algo más cuidado, y son cosas que realmente no van mucho conmigo en ciertos aspectos de lo creativo. Uh-huh. Así que me volví a echar otra vez a la tinta, y en esta ocasión pues ya lo que utilizo son rotary y demás. He intentado con el lino grabado, he intentado el textil, por intentar que no quede para el modelado, también tengo materiales preparados, entonces a mí me gusta mucho todo lo que es lo artesanal y todo lo que es, el pirograbado, cualquier cosa que me permita hacer algo oscuro, sí. y probar con cosas nuevas también, conocer con técnicas nuevas. Claro. Bueno, yo diría, a ver, esta es la pregunta, ¿eh? Yo diría que tu obra es inherentemente feminista y anarquista, que seguro que igual me equivoco, pero bueno, esto ahora nos lo cuentas tú. ¿Qué pesa más, la obra o el discurso, o al revés? Uh-huh. A ver, esto es la tema. Pregunta de las preguntas, el temazo. A ver, la cuestión, hay dos cosas que sí que me gustaría diferenciar. Porque, a ver, yo personalmente creo que sí que hay que, en cierto sentido, y aquí me voy a explicar bien, en cierto sentido hay que separar a la obra de la autora, porque ambas tienen un análisis, deben tener un análisis individual para comprenderlo, pero realmente la obra está codificada en base al lenguaje del artista, así que realmente sí que necesitas conocer, una cosa va vinculada a la otra, por eso digo que aquí me retiro y rechazo por completo los temas machistas que se usan mucho a día de hoy, de ay, es que, bueno, o es que era el hombre de aquellos tiempos, o es que no hay que hay que separar la obra del autor, es que no, realmente la obra es una forma de dirigir un lenguaje, entonces si el sujeto que la produce, que produce el objeto, piensa, probablemente en ese objeto vaya cargado esa ideología. Entonces, a ver, yo me considero anarquista, sí, me considero feminista, transfeminista, claro, pero es cierto que todo lo que yo hago no va en, pues me da mucha rabia por eso las coletillas que se han dado, la manera de tipificar el arte de, hay arte feminista, y tiene que, por narices, decir pues un eslogan, o tiene que presentar una mujer con de X manera, no lo sé. Parece que también que queremos encasillar lo que no tiene que ser encasillado, un arte feminista y el arte, me dijo ahora los feministas antes que anarquistas porque son distintas a su vez. Pero eso, el arte feminista va a proceder de una mujer que sea feminista, es que no tiene más. Para mí era como muy ridículo plantearlo de otra manera, es verdad que se puede plantear de una manera más concisa o obvia en lo que hace, pero realmente si el sujeto es de un modo, ya te digo, el lenguaje es el que se expresa y realmente se puede ver esas cosas en la obra en general, porque son reflexiones que se hacen igualmente. Entonces, por un lado eso, Y por otro lado, lo de anarquista, pues aquí he tenido yo mucha diferencia. Sí, claro, pero hay muchísimas contradicciones y ya de por sí tenemos muchas contradicciones. Aquí cuando tú generas un objeto, en este caso lo llamado obra de arte, los dibujos míos, sí. No sé, o sea, me costaba y me sigue costando muchísimo ponerle un valor económico a eso, el saber exactamente cómo valorarlo en función de, porque el mercado tiene su lengua y su norma y yo no quiero regirme por eso, entonces pues normalmente pues va en función del material, en función del tiempo que le echa y a lo mejor pone un tope, yo he querido ya llega a un tope, pero en función de por dónde me mueva. Es decir, creo que no se debe nunca olvidar que el arte puede ser un arma, ¿sabes? Y sí, que una herramienta puede, contra el sistema y totalmente, el patriarcado. Efectivamente, y que además atraviesa todos los lenguajes de la sociedad y que realmente está en nuestra mano el poder utilizarlo de cierto modo. Que es verdad, no me gusta encofrar o que el arte sea algo que esté ya funcionalizado desde el principio, porque entonces como que matamos también un poco la idea del arte, ¿sabes? El arte es como algo más, en mi opinión, claro, es algo como más espontáneo, como algo que incluso ni siquiera por el sujeto que lo hace es considerado como tal, es algo más intelectual, etcétera, etcétera, que va a regir por un mercado. Y en ese caso, pues el artista anarquista sí que tiene que enfrentarse a ciertos patrones que hay del mercado, yo qué sé, valorar ciertas otras, pues no lo sé, otra forma de autogestionarse, sí, más accesible y claro, yo por y ejemplo convertirlo en un oficio, no en algo elitista y ya está. Claro, o sea, yo tampoco creo que sea oficio. Aquí todos hacemos muchas cosas probablemente de las que no cobramos. Entonces, efectivamente, lo sabemos. Entonces, oficio como tal de cobrar, no, es lo que me gusta hacer. Sí, sí, te he entendido perfectísimamente. ¿Me entiendes, no? Sí, sí, te entiendo. Pero que sí que es verdad que, no sé, es difícil pelearse ahí todo el rato con los principios y dejarte ser y dejarte llevar un poco, porque parece que una parte, la parte anarquista, contrasta muy fuerte con todo lo que es el mercado del arte o el concepto del arte o el mundillo del arte o, ¿sabes? Las galerías van por un sitio, luego las revistas van por otro, los tipos de editoriales van por otro, los fanzines van por otro, entonces te puedes manejar en el lenguaje que quieras y puedes adaptarte al marco, no sé, cultural o político que elijas. Yo, por ejemplo, y ya si me enrollo muchísimo, me corta. No te preocupes. Pero, vale, pero por ejemplo, no sé, a mí no me gusta, creo que sí que tenemos mucha responsabilidad con qué instituciones participamos y a mí, por ejemplo, me gusta un poco desvincularme. No me gusta trabajar con instituciones, aunque entiendo que es cierto que a veces dentro de esa institución hay gente que, bueno, el mal menor o estas cosas que no pretenden o que quieren hacer algo bueno con la parte de visibilidad que tienen y tal, pero realmente, no sé, es como las becas botín o las becas tal, es como una contradicción en sí misma tan brutal y tan capitalista que no te llega a hacer sentir cómodo. Entonces, en ese sentido, pues sí que me gustaría, no sé, yo lo intento hacer con proyectos que me gusten, por ejemplo, y demás. Yo no, pues en ocasiones pues no he cobrado, simplemente por lo mejor lo que recibió me bastaba con la publicación, no sé, con estar con un conjunto de otras compañeras, con algo que me representaba también, en otros pues quizá una copia de ese fanzine o de lo que fuera, o un intercambio de algo. O sea, realmente el lenguaje en el que te muevas va en función de con quién te relaciona. Así que sí que es verdad que, no sé, que hay que mirar eso, en mi opinión, un poquito también, porque estamos cediendo mucha parte del ideario y del inventario que tenemos, que es muy poderoso, a las instituciones. Entonces, me gustaría que también generar espacios que sean alternativos, que ya lo hay, y hay algunos muy buenos, llevados a cabo por mujeres, que lo que hacen es eso, al margen un poco del institucional, generar esa información y esa capacidad de encuentro entre mujeres, entre creaciones y en fin, ¿sabes? Sí. Entonces, eso es más o menos, depende de dónde te muevas y tal. Entonces, pero sobre todo, por favor, vamos a dejar de utilizar esto de el artista o el arte feminista de tal, no sé, a mí me chirría esto muchísimo, de verdad. Y eso sin entrar al arte feminizado, si ya si ya entramos ahí, ya sí que es verdad. Ahora entramos. Tú vale. Tranquila que yo te voy a sacar aquí todo. Vale. Es que con Silvia tenemos para todo un año, de programa. Sí, yo, me encanta rajar, me encanta. No, pero es que además sabe un montón, no os lo podéis ni imaginar, o sea, bueno, vamos a ver. En la historia del arte se escribe en masculino, ¿vale? El adoctrinamiento viene desde la educación, a la vez que se invisibiliza a las mujeres dentro del arte. Bueno, hablamos de esto por un lado, y me gustaría también que mencionaras alguna historiadora que para que los oyentes y las oyentas puedan ir a buscar algún texto así contundente en internet y se sacien de arte y feminismo. Vale. Habla. Bueno, pues la primera pregunta, no sé, o sea, sí es cierto, claro, la historia se escribe en masculino por completo, la historia está no solo redactada, sino realizada referente al poder masculino. Uh-huh. Yo siempre he pensado, por ejemplo, una vez que hice un trabajo, pues me ayudó mucho al posicionar y al ver, por ejemplo, cuando las mujeres habían empezado a acceder, pues a medios de producción, cuando habían empezado a esas partes, a esos lugares de los que solo había hombres. Por ejemplo, tenemos que la historia, tanto en sí lo que es la ciencia, que no es ciencia, pero la de la disciplina histórica, nace en el 19 junto con el resto de disciplinas que son a día de hoy universitarias. Entonces, al ser una mirada contemporánea, quieras que no, porque yo sí que me pregunto, es diferente de una cosa es qué es lo que ocurrió, otra cosa es qué es lo que contamos de lo que ha ocurrido. La historia tenemos que tener clara que está seca por la lectura de género, lo escriben los hombres, la escriben los hombres, además blancos, de clase media, que son heteros, son sin normas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que, es el objeto único. Tienen todos los puntos. Efectivamente, todos los puntos para ser el fucker de esta sociedad. Pero está claro que no es lo único. Existimos las mujeres desde el principio, existe realmente las mentalidades diversas y desde el principio, los cuerpos no, la biología no ha sido lo que ha determinado todo, simplemente que el poder ha ido condicionándolo todo, poquito a poquito, los hombres, para hacernos suyas, para adoctrinarnos, para convertirnos en un producto, etcétera, etcétera. Entonces, claro que existe, existimos en la historia las mujeres, creo que existen las mujeres trans, claro que existen las mujeres negras, racializadas, sí. O sea, estamos como, sí, siempre hemos existido, eso no nos lo puede quitar nadie. Lo que pasa es que es cierto que sí que se ha dado por sentado, porque los hombres son así de obvios, siempre han pensado que lo que digan ellos es lo que vale y es lo que existe y es la unicidad. Entonces sí que es cierto que al crearse ellos, el mundo este tan fantástico en el que solo existen ellos, o lo importante es que parece que se han creído que realmente las demás no existimos. Y entonces, pues bueno, sí que es cierto que ahora, poquito a poquito, de una manera más contemporánea, desde el 19, pues bueno, se ha empezado a rebuscar en esa identidad y en esa lectura de decir, oye, vamos a buscarnos aquí en la historia, llamándola Her Story, además porque es muy bonito el que se exprese así, porque history es como el propio lenguaje, ya aquí no está diciendo las cosas. Sí. Entonces nace la mirada también de la mujer conforme va accediendo a la academia, siempre por la facilidad de hombres. Es decir, a las mujeres no se le dieron facilidades en ningún momento, lo sabemos, y al medio digo, se nos da, pero pudieron acceder realmente a la cultura si no eran monjas, que eran las que tenían, ya que la iglesia era la que tenía el control sobre la lectura y todo esto, tenían que ser pues hijas de, hermanas de, mujeres de. Entonces, esos nombres masculinos son los que le dieron la oportunidad de acceder a los marcos, al marco público quizás de la historia. Y entonces poder generar así su propio nombre y su propia identidad. Claro que esto es posterior, ¿sabes? Uh-huh. Pero claro, entonces la invisibilización es completa a nivel histórica, a nivel artística y en todos los sentidos, a nivel cultural e identitaria. Entonces, claro, estamos enfrentándonos ante... Yo siempre digo, y lo único que aprendí, estudié Historia del Arte y luego después, en ese momento, posteriormente, me di cuenta de que todo era mentira. O sea, es como olvídate de todo lo que te ha enseñado la academia, y olvídate tanto de todo lo que has leído y empieza a cuestionar punto por punto absolutamente todo, porque sí, lo que ha aprendido es la mitad de la mitad de la mitad y está totalmente excepcional. O sea, aquí mientras el lenguaje, algo está instrumentalizado por medio del lenguaje, que es lo que lleva la ideología, sí, va a ser, es digno de que se pueda ser objeto de poder para quien lo use. Entonces, ya está, los hombres lo que han hecho ha sido codificar en el lenguaje la historia y generarla pues en torno a ellos y sus narices, por no decir otra cosa. Así que, y bueno, y además por no ser sexista, claro. Pero eso, que sí. Entonces, es bueno que aparezcan, claro, que estemos en ese punto en el que nos demos cuenta también, claro, la mujer en cuanto va, las mujeres no hemos sido tontas y todo el mundo quiere ser tonta. Toda aquella persona que ha estado bajo el yugo de una autoridad, sea clase, raza, sexo, lo que sea, siempre, siempre eso se ve, se nota, se acaba palpando, porque no es una cuestión que tengas que plantear, pero que vives, que es algo que los hombres nunca entienden en el feminismo. ¿Sabes? Algo que si no lo padeces, si tú no padeces esa desigualdad o esa violencia, no, realmente no vas a poder hacer una lectura tan, tan dura y tan real de eso. Sí, sí. Es claro, ¿qué pasa? Que aquí es cuando vienen las mujeres, se dan cuenta y dicen, aquí hace falta intervenir porque esto no está bien, porque ya está bien de que no nos dejen hablar y demás. Y aquí es cuando pues surgen con suerte las historiadoras, que a día de hoy, vamos, yo te puedo decir que, salvo que la estén dando ahora en máster, porque ahora como esto del género, el género, que no es feminismo en sí, que sí, es algo distinto. Pero bueno, los estudios de género ahora se están poniendo en boga y demás, pues ahora quizás se estén sacando. Se están visibilizando más, sí, cierto. Sí, quizás sí se estén, claro, congresos, agrupaciones feministas, de cultura. Entonces, ahí es cuando se están difundiendo los nombres, que realmente a mí en toda la carrera te puedo decir. Y yo creo que es un trabajo importante lo que están haciendo todos los colectivos feministas desde la cultura, por lo que dices tú, porque es que el adoctrinamiento viene desde ahí y es que no conocemos a ninguna mujer, se nos ha invisibilizado y ahora. Claro, es que necesitamos referentes, claro. Es que necesitamos saber que siempre hemos estado ahí para decir, joder, que yo también existo, ¿sabes? Que yo, exacto, también estoy, y además estas mujeres son yo, ¿sabes? Soy una persona que soy yo y yo puedo plantearme X cosas gracias a esas mujeres y no sé, que somos deudoras de las que vinieron y que además nos debemos nosotras mismas el poder un poco, eso es, atravesar todo lo que nos atraviesa a nosotras y el hacernos dueñas de nuestra vida, de nuestra conciencia y de nuestra historia. Claro que y sí. En ese caso, pues, a ver, yo puedo decir, he leído alguna historiadora, uh-huh, en cuanto a lo de tu segunda pregunta. Uh-huh. Sí que es verdad que no conozco demasiada, o sea, de haberlas leído, pero sí que puedo recomendar, por ejemplo, a ver, Gisela Pollock tiene un libro, junto con otra compañera, no recuerdo mismo su nombre, que se llama Mujer, Arte y Ideología, bueno, en inglés, pero está bastante bien, lo que pasa es que en inglés realmente es regulero, entonces estoy me cuesta más trabajar los textos en inglés. Entonces es una lectura que tengo ahí un poco pues a mí. pero es que hay cosas, a ver, eso es lo, es por ejemplo, algún, fíjate, en la edición, si por ejemplo estuviéramos trabajando o el feminismo estuviera mucho más avanzado en cierto sentido y tal, pues existirían editoriales feministas, claro, que por ejemplo pues reeditaran y tradujeran y pagaran a mujeres por hacer todos estos trabajos, ¿sabes? Claro. Necesitamos realmente editoriales, si escucháis esto, por favor. Sí. Necesitamos que reeditaría mujeres. Traductoras. Sí, traductoras, todo. Y de todo, sí, que esos textos que no sé, bueno, que no se pierdan por no saber inglés. Claro, claro. Por ejemplo, yo. Sí, sí, o por ejemplo yo, sabes que hay muchas cosas que se nos escapan entre, claro, entre el lenguaje. Y bueno, pues a otras, a las que ya sí he leído mal, bueno, de Mieke Wahl, se escribe Mieke Wahl, lo sí, que no sé, Mike, no sé muy bien cómo se pronunciará, Mike Wahl o algo así, tiene arte para lo político. Y está bastante bien, o sea, realmente. Es verdad que sí que utiliza un lenguaje muy filosófico y demás, refuta desde a Kant a muchos filósofos, antropólogos y demás, o sea, que realmente es un lenguaje, a mí eso me gusta un poquito menos, es cierto que está bien refutar pues todo lo que se han dicho hombres antes, porque claro, venimos eso, primero tenemos que pelear contra lo que han dicho contra algo y después el revelar qué es lo que queremos añadir a eso. Claro. Y en ese sentido, pues, Mieke Wahl, pues, sí que aporta eso, en la contradicción contra lo que se ha dicho respecto al arte, a la política, y lo que pasa es que ella articula el discurso, todo su discurso en torno a la artista Doris Salcedo, que es una colombiana de Bogotá, que tiene una... ella es lo que hace más realmente es más performativo en torno a la escultura y la intervención en el espacio para reclamar lo político, ¿sabes? A la mujer o realmente a lo olvidado dentro del urbanismo, dentro de un espacio con un objeto tridimensional y una identidad distinta. O sea, es muy performativo, es muy libre y es muy potente. Entonces, hay una imagen que no sé si tú la conoces, es la de la silla, que hay como un hueco entre un edificio y otro edificio, un vacío, un solar abandonado lleno de sillas. Lleno de arriba. Sí. Pues esa es suya, es una obra suya. Oh. Entonces, ella lo que hace es precisamente eso, entra en el discurso ese de lo público, que es lo público, que es lo privado, cómo Doris Salcedo interviene en esos espacios y genera una lectura respecto a lo olvidado. También Salcedo tiene tenía una performance que hizo en una galería en la que lo que hizo fue como pequeños nichos de zapatos cubiertos con tela. Entonces lo quería representar como un cementerio realmente de no sé si en este momento lo que estaba era hablando de, o sea, razonando y debatiendo acerca del nazismo. Pero sí que, estos zapatos y demás eran objetos, realmente eran un objeto que podía ser interpretado de cierta manera en lenguaje político, pero realmente no estaban allí esas personas, ¿sabes? La manera de trasladar ideas a los espacios y que intervenir directamente sobre ellos. Y, a ver, eso es Mieke Val. Luego después, Linda Nochlin, se escribe Linda N-O-C-H. Exactamente. Sí, sí. Ella tiene una... A ver, lo tenía por algún sitio. ¿Por qué no ha habido...? Es que es tremenda, mamá, su libro es tremendo. ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas a lo largo del arte? Además, Linda Nochlin murió el año pasado. Sí. Y, o sea, que es relativamente reciente el que se la pueda rescatar, y cosa que es bonito también que pueda pasar, aunque, bueno, bonito dentro de lo trágico que es rescatar. Sí, no te alejes del teléfono, Silvia, si no te oigo. Ay, vale, perdona. Muy bajito, vale. Perdona, también es que yo tiendo a bajar a veces la voz. que, por ejemplo, ella hace justo esas preguntas, es decir, es que no hemos insistido, ¿dónde está el Miguel Ángel de nosotras? ¿Dónde está el Caravaggio de nosotras? Exacto. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay grandes nombres? ¿Por qué no hay? ¿Dónde están esas mujeres? Habla de Artemisia Gentileschi, pero realmente, más en sí que mencionar mujeres o agarrarse a mujeres, lo que hace es refutar o redundar en las grandes preguntas de el dónde estamos nosotras. No solo que no aparecemos en la historia, sino que además no somos grandes, no somos genios, no somos realmente, no podemos ser equiparables a esa pareja masculina del hombre como solo lo somos superior. Musas. Esa, efectivamente, la historia nos coloca en eso. Exactamente, las modelos. Somos como el alimento que ya os vale, tía, ya os vale. Menudo tenéis con esta. ¿Me da una rabia? Sí, porque además no es que nos condiciona a nosotras, porque nos hace que realmente nos reduzcamos nuestra presencia en el escenario político como algo intermediario. Es decir, ahora somos las que pues eso, somos un medio simplemente que el hombre utiliza para hacer lo que le dé la gana con nosotras. Entonces, realmente es en este sentido Linda Nochlin mola mucho porque le da vuelta a toda esa historia y por ejemplo, mínimamente también cuestiona la idea del genio, o sea, justo de lo que tú dices, de la musa, el genio, de que realmente no es tal, de que hay, por ejemplo, muchos artistas que vienen de que ese genio no es que venga de un genio divino, como se ha querido ver, etcétera, sino que pues, hay muchos artistas que han podido acceder a, o por su familia, que ella fuera de padre artista y demás, pues a esa formación, por eso tenemos al Bernini. Es que Bernini era muy joven y ya había hecho la vida entera cuando tenía 21 años. Pues no me extraña, hombre, si es que eran otros tiempos y es que ahí Bernini estaba el tío con acceso a la cultura y con acceso a los materiales desde el principio, desde muy pequeño. Entonces, sí que es cierta podemos hablar de cierta genialidad, podemos hablar de cierto talento, claro que sí, pero que está claro que es el que tú puedas acceder a los medios. Vale. Efectivamente. El movimiento. Me quería mencionar simplemente a Genta Lerne, que es buenísima, La creación del patriarcado, maravillosa, ya está. Es que me enrollo y todas tienen muchísimo de lo que hablar. No te preocupes. Da igual, vas a venir más días, o sea, hombre. A ver, el movimiento feminista en los 70, ¿no? Cuéntanos un poco, Silvia. La que mencionábamos ahora, Linda Nochlin, ¿no? Hablaba también, pues eso, de que no es arte hecho por mujeres. Es arte político y está dentro de la historia del arte, ¿no? Y ahí... Claro. Vale, esto quiero que lo desarrolles y también quiero que le cuentes a los oyentes y las oyentas qué fue Woman Art House. Vale. Venga, tira. El movimiento feminista de los 70, a ver, es lo que iba diciendo antes, o sea, conforme empezamos a llegar las mujeres a la cultura, nos vemos los espacios masculinizados y entonces cuando se generan esos discursos que antes no existían. Realmente en los 70, finales de los 70, principios de los 80, cuando las mujeres, también tenemos que entender que es una cuestión de clase también, esas mujeres que por un lado de clase y de condición, porque mujeres transexuales no podrían haber accedido a esto, mujeres que no tuvieran esos medios por familia, económico y demás, pues tampoco. Entonces hablamos de que fueron mujeres que pudieron acceder a la cultura, por suerte, por las condiciones capitalistas, sí. Y pero que realmente sí que hicieron, sí que se dieron cuenta de cómo estaba la situación y entonces empezaron con un lenguaje moderno, porque yo creo, esto lo he estado pensando mucho, por eso quiero que me cortes, porque al final es que me voy yo sola yo ya te cortaré. Venga, vale. Tira. Pero que, porque, por ejemplo, las mujeres han utilizado mucho desde los 70 todo lo que es la performance, el arte performativo. Sí, performar a través del objeto, introducir una idea y hacerla más allá del objeto en sí, desde lo textil, incluso utilizando el textil, que algo siempre ha sido algo feminizado, ¿vale? Uh-huh. Que no feminista, ahora sí, desde el movimiento feminista se recoge todo lo feminizado, a todo lo que se ha visto relegado, como la cultura, por ejemplo, etcétera, etcétera, pero desde el lenguaje de una forma más potente, ¿sabes? Ya esta vez como apropiándonos del medio para realmente hablar desde nuestro lenguaje. Y por eso existe, sí que es verdad que ellas querían recalcar eso, que era arte hecho por mujeres, que no era arte hecho por mujeres para mujeres o algo así, no era un arte feminizado, eran intervenciones políticas a través de acciones políticas para poder hacer, o sea, para poder revelar dentro del arte cómo estaba la situación de la mujer desde el academicismo. Claro. Entonces, ahí, bueno, ya justo, o sea, una cosa no lleva a la otra, porque en esta esfera además tenemos en cuenta que, a ver, todo arte e historia van ligados, entonces la historia ya tiene unos batiburrillos, ya andamos en otro contexto político histórico y que también a su vez permite reflexiones, otro tipo de reflexiones, claro. En guerra, etcétera, etcétera. Entonces, en los 70 o a finales es cuando nace la Woman Art House, que, a ver, es que fue muy chulo porque... Es que fue genial. Sí, dos mujeres, o sea, Judy Chicago y Zafiro, Miriam Zafiro, fueron las que realmente... A ver, eran 25 mujeres, sí. Realmente salidas de la academia o que estaban gestándose en la academia, las que quisieron intervenir, compraron una casa, bueno, no sé si la compraron o la ocuparon, creo que fue ocupada directamente. Creo que fue ocupado un espacio, sí, que estaba abandonado. Ocuparon. Totalmente, o sea, es que fue brutal, porque ocuparon un espacio público, sí. Que fue una casa, e intervinieron estas 24, 25 mujeres, no decir sus nombres, pero esto está en internet, por favor, sí. Vamos a rescatando un poco la una a la otra. Y nada, entonces, que intervinieron de manera física, mediante la performance y los objetos, en cada habitación, construyendo, o sea, hablando desde lo privado, desde el ámbito privado, vendiendo justo y peleando en esa parte del ámbito privado donde nos hemos visto relegar las mujeres, la cocina, la maternidad, el hogar, en sí, todo lo que es esto. Entonces, pues hay, por ejemplo, pues yo que sé, la cocina pintada de rosa, una intervención de una cocina pintada de rosa con, ya mete huevos fritos, pues pechos, tetas, ¿sabes? Sí. Entonces, no sé, en una estantería, una mujer, un maniquí de mujer, se pueden ver, pues son llamativas en internet, la verdad es que está bastante bien recogido y los archivos lo han guardado. Sí. Y se pueden ver muy bien, o sea, invito a la gente a que le echen un vistazo a la Woman Art House y se informe porque va a haber muchas cosas interesantes ahí. Se va a flipar. Sí, y realmente ya te digo, fue la Woman Art House algo que duró poco, no sé si fue cosa de un mes o algo así, porque después la derribaron, o sea, era algo efímero, fue una reflexión, fue una acción totalmente performativa porque todo aquello como que Es un lenguaje en el tiempo, no se resume en un objeto en sí. Entonces, ahí fue súper potente en ese sentido, porque además, ya te digo, ahí podemos hablar de incluso prácticas anarquistas, de la ocupación, la apropiación feminista del espacio, la pelea contra lo político y de sacar un poco de la oscuridad eso de la división entre político y coger el espacio público y llenarlo de nosotras. Entonces, fue muy, fue muy potente. Sí, explicarlo eso es complicado. Claro, te he metido en un aprieto, porque yo sé que explicarlo es muy... La gente tiene que meterse en internet, buscarlo y cuando lo vean, van a recibir... Es que es imposible sentirte emocionado o emocionada, ¿no? Y seguro que vas a percibir cosas cuando veas eso, pero... Claro, también le recomiendo a la gente la agrupación de la Rio Girls, la guerrilla Girls, guapísima también. O sea, ellas tuvieron una intervención contra lo que es la musealización, porque utilizaban tácticas de guerrilla, de ponerse máscaras y demás, que no sé si algunas las tendrán en la cabeza, y tú también, a las máscaras estas de simio, de gorila y demás que se ponían. Y era para protestar realmente por la invisibilidad que teníamos las mujeres dentro del arte y todo lo que es lo hombre, lo masculino, lo macho de todo el arte. Entonces, mola mucho, pero su crítica era ya hacia la institución, no era en sí algo tan antropológico como quizás hacía la Woman Art House. Y además, aparte de la convivencia en sí, imagínate la convivencia de estar un mes allí todas juntas, sin ningún hombre, sin ningún profesor, sin nadie de por medio que pueda cuestionar o que pueda, ¿sabes? Sino estar todas juntas, creando juntas. Uh-huh. O sea, muchas Woman House tienen que salir todavía. Muchas. Esperemos. Bueno, y ahora así vamos a desquitarnos un poco, ¿no? Yo te voy a nombrar a unos cuantos artistas, ¿no? ¿Vale? Y tú me vas a decir una frase o un sentimiento que te generen y aquí te despachas tú tranquilamente, ¿vale? Vale, pero ¿te puedo insultar? Aquí puedes decir lo que te dé la gana. Vale. A ver, vale. Son artistas que yo creo que más o menos casi todo el mundo conoce. Bueno, algunos un poco son de los nuevos, pero bueno. El escultor Rodin. Rodin, el señorito Rodin. Pues, ¿qué vamos a decir? Que fue un desgraciado. Era muy potente. A mí Rodin, la verdad que fue de estas cosas que conoce al hombre artista y después conoce a la mujer artista que está detrás de ese hombre y dice, a la mierda el hombre, ¿sabes? Será cabrón. Entonces, Camille Claudel fue una mujer súper potente, una escultora súper potente, coetánea y que se movía por los ámbitos culturales de Rodin. ¿Y qué pasa? Que la maldita suerte que tenemos las mujeres en los ámbitos culturales, que siempre han sido movidos por hombres, que no absorben realmente, como no tenemos esa visibilidad, en el espacio privado ellos absorben nuestro trabajo. Y luego aparte, si esos artistas incluso no hubieran sido tan machistas, aparte ya se habrían cargado la propia historia, el machismo de la propia historia del arte de no habernos nombrado. Pero ¿qué pasa? Que Rodin es un tío, en muchas de sus esculturas, Las puertas del infierno, etcétera, etcétera, que Camille realmente trabajó junto a él. Sí. Hizo mano, hizo pie, porque también tenía el no finito, sí, sí, ese brutalismo en la escultura, que debía, si se busca realmente a Camille Claudel y su obra, y su escultura, y se busca a Rodin, sí, se va a ver. Es decir, sí, que no sí, es, que es un vínculo a nivel visual, se ve perfectamente y se reconoce. Y claro. Entonces, pues nada, bueno, y además la pobre Camille, los cabrones de Rodin y su hermano, pues la metieron en un psiquiatra, que en ese momento, uh-huh, sí, en un psiquiátrico, que en ese momento eran monjas, casas de monjas y demás, para tener cautiva a toda mujer que se salía, uh-huh, de la norma, y allí la dejaron. La olvidaron y la olvidaron, no, sí, sí, nunca quiso, o sea, ella siempre quiso salir de allí, intentó pintar, intentó, pero ella tenía una depresión, intentó superarlo y demás, pero ya te digo, no recibió ni de la familia ni el propio Rodin. O sea, nada. Rodin, cada vez que alguien ve algo de este señor, por favor, abandonó a una mujer y se aprovechó de ella, ¿vale? Y la abandonó a su suerte y la mandó a un psiquiatra. Y la invisibilizó, ¿vale? Así que no se nos olvide que cuando veamos una obra de Rodin, puede ser que estemos viendo a una mujer, exacto, y no a un hombre. Pablo Picasso, pintor. Cabrón. Ese, pues bueno, es que no sé, que es un tío ya que no, o sea, también ha tenido obras muy potentes, padre del cubismo, no sé cuánto, pues para mí es un tío que ha sido, que aparte de taurino, aparte de que se vinculó muy bien y supongo que es muy bien del arte burgués y de todo lo institucionalizado, sí, de que procede además de familia artista, etcétera, o sea que era un posible. Luego después a mí hay una exposición que me dejó rotísima, porque a Picasso siempre se enseña mucho, pues la etapa azul, la etapa tal, a mí en la historia del arte, en la carrera me había enseñado eso de Picasso, a mí lo que no me enseñaron fueron los grabados de violaciones que tiene Picasso, yeah, hecho. Entonces, donde sitúa a la mujer como musa, como mero objeto, y además lo pone tal cual. Quiero decirte que no ha sido renombrada contemporáneamente porque Picasso fue una figura muy contemporánea. Entonces, realmente es un tío que se ve. Si es que estas cosas, como el, no sé cómo decirlo, es algo tan que huele a hombre, huele a macho, ¿sabes? Pues que tira para atrás. Entonces, bueno. Picasso es esto, es taurino y machista. Luis Quiles, ilustrador. Uh-huh. Pues no sé, un pornógrafo, pues como sí, el Torbe este, pero con dibujo, sí, sí, con material de dibujo, sin más. Es un tío que no, que bueno, ha cogido imágenes. Es que nada más no voy a hablar ni de lo que hace, ya está. No vamos a hablar de él. No quiero hablar ni de tú, él, efectivamente. Ni yo. O sea, es un pornógrafo mal, y sí, un machista de mierda. Sí. Ya está. Terry Richardson, fotógrafo. Este fue que este el ha sido acusado, bueno, ha tenido varios juicios por abusos a modelos y demás, y hace poco ha sido condenado, creo, es que salió tengo los eso, datos, ¿no? Vale, sí, ha salido de que sí, también, sí, porque yo lo llevé a las compañeras. Ya, pues, sí, sí, mira, pero no me acuerdo exactamente de en qué caso, sí, es que ha tenido tantos de tantos, claro, modelos, es que este pues es un nota de, o sea, de el fotógrafo que hace, o sea, fotografía de moda, mujeres, de moda, como muy sexualizada y tal, sí, y cual. Entonces yo sé, algo me quiere sonar de que hubo movida con una niña o que había como... Con muchas mujeres, sí, sí, sí. Claro, sí. Esa, bueno, aparte de todas las mujeres y del abuso y agresiones en lo privado, que esto lo hacen muchos fotógrafos, que hay que tener mucho cuidado. Yo desde aquí le digo, sí, a todas las mujeres, por favor, cuidaros mucho si vais a trabajar con un hombre, con un fotógrafo en un espacio privado, vosotras solas. Cuidaron muchísimo porque aquí hay mucho abuso, sí, y además, sí, sí, luego después no dejan espacio a que podáis reclamar eso como vuestro, ¿sabes? Y nada, un idiota, un imbécil, sí, y un otro cabrón y otro misógino. Salvador Dalí, multidisciplinar, porque este como se pues multimacho multimacho en todos los sentidos. Era un capillita, wow, machista, y también que con gala y tal y cual también hizo de la suya, de apropiación, y además muchas de las lecturas se apoyó. Es que muchas de las surrealistas, ahí había una misoginia brutal, era un, sí, pozo, había un pozo misógino en el surrealismo, sí, muy tocho. Entonces, con la cosa esta del no ser muy muy claro en lo que estamos hablando, sí, no, y tal y cual, explícito. Escondían, uh-huh. Efectivamente, ahí iban escondiendo los mensajitos. Exacto. Y, en fin, Dalí era un ególatra insoportable. Bueno, Silvia, yo quiero que cuentes a todos dónde podemos ver tus ilustraciones para que las vean, uh-huh. Las redes sociales, tu página web. Pues, a ver, ahora mismo, porque soy un desastre y porque, bueno, como voy, doy un paso adelante y 20 atrás, ahora mismo no tengo una página, sé que tengo que hacérmela y tal, pero todavía uh-huh. no tengo. Entonces tengo una página en Facebook que si ponéis, pues, Silvia Noire, los separáis, Silvia Noire, tal cual, con la E, sí. O aparecerá, creo que sale una escuela de danza, alguna movida, y después salgo yo, de manera irrelevante, y la tercera o así, salgo yo, buscas que aparezco. Y, eso en Facebook. Y por otro, eso en Facebook y en Instagram es prácticamente la red que más utilizo. Uh-huh. Instagram es Silvia Noire también, Silvia Noa, y ahí además le tengo abierto el perfil y ahí además es donde si alguna vez tengo una página o algún sitio, pues lo volcaré también ahí. Uh-huh. Y si alguien está interesado en adquirir alguno de tus dibujos, ¿cómo lo puede hacer? ¿A través de pues, ti? O a través de la página que creo que te da opción a mensaje de Facebook o a través de Instagram si me quieren seguir por ahí por DM y si no, pues en mi Instagram tengo puesto mi correo, o sea uh-huh. que ahí pueden escribirme si tienen alguna pregunta o lo que sea y ya está. Y hablas con ellos. Más, y ya que hablen ellos conmigo si necesitan algo. Bueno, Silvia, muchísimas pues, gracias por estar. Pues, me ha costado... Uy, lo que me ha costado no lo sabéis convencerla, sí, pero bueno, sí, sí. Ha venido pa todo y ha hablado, ya, pero está genial, está genial, vas a venir otro día, o sea, porque bueno, todo lo que sabes aquí hay que compartirlo. Ya. Bueno, yo con una cervecita, a mí el momento cervecita y demás me apasiona más que el momento ya. Este de, pero claro. Pero vives en Jaén. Yo porque te respeto mucho y te quiero mucho, bueno, a lo mejor aparezco, asomo la pata por aquí otra vez si tú me invitas, sí, pero... Sí. Pero tú también tienes mucho que decir y hay un montón de tías súper válidas para decir un montón de cosas. Como una más aquí estoy. Así que muchísimas gracias. Te quiero mucho, Silvia. Gracias por estar ahora, ¿no? En estas cosas guays, ¿no? Que compartimos, pero también en los malos momentos, ¿vale? Porque yo he estado muy mal y tú siempre has estado conmigo. ¿Eh? Hay gente que solamente está para las birras, ¿vale? Muchísimas gracias a ti por decirlo, por sentirlo así por también haber estado, que el vínculo es mutuo. Mm. Y que muchísimas gracias por apoyarme siempre, que lo sepa todo el mundo que tú has sido siempre ahí peleona donde la haya, de todos los espacios que te has podido mover culturales, y aún así sigues peleando y sigues buscándote el sitio y apoyando a compañera y hermana. Así que es por estas por las que hay que apostar. Así que gracias a ti, cariño. Un beso fuerte. Otro para ti. Y nos vemos. Chao. Chao, chao. Joder. Bueno, al final me he emocionado un poco y todo, porque es que Silvia es muy buena amiga. Voy a llamar a Manu, ¿vale? Venga, hasta ahora. What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me? I'm sorry I'm a little late. I got your message, by the way. I'm calling in sick today. Mischievous. Hola, Manu. Hola, Merche, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás? Bien, bueno, ahí vamos. Ahí estamos. Con el carrusel de papeleos y citas médicas que se ha convertido en mi vida. Sí. Y tal, pero bueno, bueno. Bien. Aquí estamos para pasar un ratito. Cuéntame. Sí. Nada, pues te quería preguntar, pues porque lo he visto en prácticamente todos los medios y sé que algo sabes del tema, sobre la presentación que se hizo públicamente de la caja de Pandora. Sí, el lunes se abrió la caja de Pandora. Le llevamos desde julio. Somos un grupo de mujeres, ¿no?, del ámbito del arte, artistas, comisarias, bueno, ya lo he dicho muchas veces, blogueras, historiadoras del arte y tal, todos estamos organizadas, ¿no? Y bueno, y este lunes pasado las compañeras de Madrid, en representación de las 3.000 mujeres que formamos parte de la Caja de Pandora, frente a las puertas del Museo Reina Sofía en Madrid, leyeron el comunicado. Y es cierto que se han hecho eco todos los medios, pero cuando digo todos, son todos, es que alucinante. Bueno, faltaba Radio Topo y ya lo estamos dando, ¿no? Exacto, sí, faltaba Radio Topo. Pero bueno, todos, o sea, es que si me pongo aquí a nombrar, estoy nombrando hasta mañana. Bueno, y eso, y simplemente comentar. Mira, yo tengo aquí un trocito del comunicado, no lo voy a leer entero porque sí. es largo, ¿eh? Pero dice, somos la Caja de Pandora, un grupo no mixto de más de 3.000 mujeres y otras identidades de género no hegemónicas, vinculadas con el arte y la cultura. Somos feministas, antirracistas, anticapacitistas e inclusivas con todas las diversidades, organizadas y en lucha por un contexto de violencia, o sea, por un contexto libre de violencia, machista y abusos de poder. Luego explica qué somos la caja de Pandora, luego explica por qué nos hemos formado, por qué estamos organizadas y por qué no vamos a consentir ningún abuso ni ninguna violencia machista. Y al final también suma y dice, asimismo exigimos que se nos reconozca en todos los aspectos de la vida y en el ámbito artístico y cultural. No permitimos seguir siendo invisibilizadas o ninguneadas por nadie, absolutamente nadie. Y esto lo firmamos las 3.000. Y ha salido el comunicado, se puede leer en el Facebook de la Caja de Pandora, que si buscáis en Facebook, porque no tenemos cuenta en Twitter, ¿vale? Solamente en Facebook. La Caja de Pandora, @ somos la Caja de Pandora. Y ahí aparece el comunicado íntegro y literal, ¿vale? Y esto es lo único que han podido escribir los medios, porque las Pandoras no damos entrevistas, no hablamos de lo que se hace en la Caja de Pandora. Todas las y todo lo que sale así de manera pública es consensuado, ¿no? Exactamente. Todas las preguntas, hay una dirección de correo donde se pueden enviar y las respondemos colectivamente y son consensuadas. Somos 3.000 y aquí no habla nadie de nada, nada más que lo que hacemos público. Y esto, pues bueno, ha salido en La Vanguardia, El País, El Mundo, el ABC, El Diario, El Salto, El Público, Radio Televisión Española, La SER, El Diario... Punto, El Diario Montañés, La Sexta, 20 Minutos, Tribuna Feminista, bueno, en todos los lados. En todos lados, la verdad es que se consiguió una repercusión grande que se hizo. Sí, aquí, para que veáis que el arte es una herramienta, como dijimos en el primer programa del Chamizo, es una herramienta contra el sistema y contra el patriarcado, que hay muchas mujeres dentro del sector y del arte feministas y que estamos luchando por cambiar las cosas desde la cultura, porque es algo muy importante, así lo creemos, ¿vale? Porque si no se cambia esto, no cambiamos nada, seguimos en nuestro programa, ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Pues sí, para que... sí. Que se oigan las voces feministas del arte. Sí, sí, sí. Yo muchas gracias a Radio Topo por dejarnos este espacio tan bonito. ¿Qué más, Manu? Porque yo ya he terminado. No. Te iba a hacer una entrevista, pero como bien has dicho... No se puede. No se puede. Así que, bueno, yo tengo un titular... de la sección, mini sección de excisión. ¿Sí? La de no todos los héroes llevan capa. Yeah. Que, bueno, este es especial para la gente, bueno, tanto tú como yo, que hemos trabajado de camareros, mucha sí. gente se entera identificada. Uh-huh. Y es que condenan a un camarero que sirvió a un cliente de detergente para lavavajillas en vez de mostro. ¿Cómo? Condena, que camarero condena, lo condena porque el tipo le sirvió detergente de lavavajillas en vez de mosto. Se confundió el bote. Ahí, bueno, ahora te cuento la verdad, pero vale. Es un sueño que todos camareros se nos ha pasado por la cabeza. Si no es con detergente, sí. con sal fumán o por lo menos un escupitajo o la detergente. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, la realidad es un poco más... El tipo que se lo vivió se ha pegado 148 días en el hospital hasta que se ha recuperado. ¿Pero qué o sea, dices? Que le hizo un destrozo gordo sí. y es que el tipo se le... se le fastidió el lavavajillas, tuvo que guardarlo en botes de mosto, vacíos, y se equivocó. La realidad es un poco más... O a lo mejor llegó otro compañero que no sabía que lo había guardado ahí y dijo, bueno, el mosto, toma, tira, toma para ti. Ostras, bueno, yo espero fuerte. Que fuera bueno, a un cliente pesado, de estos que dan con la monedica sí. en la barra o... Ostras, es un marrón, sí, sí. Que sí, a los sí. camareros es algo que les encanta, o que les diga, jefe, jefe. Tú también es y, muy... Y el golpecito en la barra, ¿eh? Sí, sí. Nena, y mira... bueno, pues yo también tenía una cosa para comentarte, Manu. Sí, dime. A ver, pues el otro día estuve comiendo en casa de mis padres, ¿no? Mi madre y nada, y después de comer, pues estoy ahí con mi madre, mis hermanas en la cocina, lo típico, ya sabes, ¿no? Fregando, limpiando los platos y tal. Y se puso mi madre a hablarme de las banderas en los balcones. Porque claro, como nos escuchan. Y digo, espera, que esto lo tengo que grabar y se lo tengo que poner al Manu, al loro, ¿eh? Con mi madre. A ver, sí me dice. Mamá, si tuvieras que poner una bandera en tu balcón, ¿cuál pondrías? Hola, Manu. Yo pondría la bandera gay, porque en mi casa somos todos muy liberales. Un beso. Un beso, Manu. Ay, qué mágica tu madre. ¿Has oído? Y se nos oye hasta sí, el grifo de fregar y todo. Claro, porque le dije, mamá... Le digo, mamá, espera que esto lo tiene que oír Manu. Y entonces dijo, bueno, eres una estrella. Espera, que tengo otra cosa más. Porque hay un niño de San José, tiene 12 años, se llama Nicolás y tiene algo que decirte a ti y a mí, a los dos. A ver. ¿Qué hay, Manu? Que tengo que decirte que eres el puto amo y que le voy a decir a mi madre que siga haciendo estas cosas con gente tan buena como tú. Venga, crack. ¡Ay, qué te ha parecido! ¡Ay, qué mágico, el enano! Mi hijo, sí. Bueno, pues eso era. ¿No? Bueno, pues nada, decirle que él es el primero y tú bien lo sabes que está invitado a participar en nuestro programa porque yo soy fan de él. Y el tuyo, ¿eh? Oye, todos nuestros programas, ¿eh? O sea, aquí... Bueno, pues esto era todo lo que tenía para hoy. Pues mucho, muchas. Tú me lo esperaba, qué guay, qué mágica tu madre y tu hijo. Sí, sí, y tengo, tengo uno más, pero que no lo encuentro, que es Ismael Monroy de Tetuán cagándose en el streaming. Pero ese para otro día. Ismael Monroy, que es ultra fan del Chamizo. Sí. Siempre nos retuitea todo. Y nos escucha todos los jueves. Y por eso, como vive en Tetuán, no a veces, hasta que no lo colgamos el podcast y tardo a veces unos días. Pues, ah, pero en Tetuán, en Madrid. Marruecos. Perdón. En el barrio de Tetuán en Madrid, perdón, donde Isa Libre. Vale. Y pues eso, siempre me está, oye, pero que si no lo puede escuchar, al día siguiente ya me está pidiendo el podcast. Entonces digo, bueno, vamos. Así que, bueno, eso es lo que te quería contar. Bueno, ojo, pues genial. No, ¿el próximo jueves más o qué? El próximo jueves más. Vale. A ver, pues eso. Sacar algún temilla para debatir un poquillo, hablar como hoy de la caja de Pandora y sí, a ver si encontramos algún héroe sin capa. Exacto. Por ahí. Divertido que contar. Bueno, pues un besito, Manu. Vale, un besito, Mercedes. Venga, hasta la semana que viene. Chao. Vale, adiós. Chao. Bueno, pues nada, hasta aquí el chamizo de hoy. Y el jueves que viene más. Soy un disfraz de tigre. Hidrogénese. La conocimos en su primer día de trabajo, media jornada en la caja de un supermercado. Le preguntamos a qué te dedicas y nos dijo: soy una caja registradora, soy una caja registradora. En la feria anual de los sintetizadores le dejamos probar nuestro nuevo vocoder. Se acercó al micro y dijo: soy un vocoder, soy un vocoder, soy un vocoder, soy un vocoder. A los 12 años la cambiaron de colegio, la pusieron delante de sus nuevos compañeros, le preguntaron de dónde venía y dijo: yo he venido de mi casa, yo he venido de mi casa. En la fiesta de disfraces se hizo un traje a rayas, una cola muy larga y guantes con garras. Le preguntamos qué era y dijo: soy un disfraz de tigre.